Ruth capítulo 3. Amén. Dice amén. Amén. ¿Ya? ¿Está listo ahí? Oramos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Alabamos tu nombre, adoramos tu nombre. En este tiempo de alabanza tan bello, tan especial, estuvimos delante de tu presencia, exaltándote, dándote un homenaje a ti. Dios, recordamos hoy que tú eres nuestro Padre. Como Padre, nos hablas, nos guías, nos aconsejas, nos has dejado tu palabra llena de ejemplos valiosos, de espejos, en el cual podemos confrontarnos, Señor, para aprender a vivir adecuadamente, Señor, porque es tu voluntad que así vivamos, Padre. En el nombre de Cristo, tu palabra sea propicia a nosotros el día de hoy. Nos hables a nuestro corazón y también a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tome asiento, por favor. Estas noches hemos visto cómo Dios providencialmente unió a dos seres humanos maravillosos, especiales. ¿Cómo los preparó en la vida para el momento cuando Él tenía dispuesto el encuentro? ¿Cierto? Vimos las cualidades de Ruth, los adornos de Ruth. Y hemos visto también la belleza de vos como ejemplos, como modelos de lo que debería ser una mujer cristiana, de lo que debería ser un hombre cristiano. Y cómo cuando nos dejamos moldear por el Señor, tratar por el Señor, como cuando amamos a Dios, Dios se encarga de unirnos a esa pareja realmente idónea para nosotros. Como cuando nos dejamos guiar por Dios, Él se encarga de unirnos a una pareja realmente especial que Él ha preparado para nosotros y a nosotros para esa persona a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y entonces terminamos viendo esto hace 8 días, como vos es un hombre ejemplar, maravilloso. Y terminamos viendo que Noemí aconseja a Ruth y le dice: se me baña y se me perfuma, que tiene que ir allí a hacer una vuelta. Y entonces ella se baña, se perfuma, hace caso a todo lo que le dice Noemí y va y se le acuesta los pies a vos. Allá se le acostó. Y él se levanta, ¿no? Así como... se levanta así como asustado y a medianoche dice: pero ¿esto qué contiene? ¿Esto qué es? Y resulta que tiene una mujer ahí acostada. Bueno, ella le pide matrimonio. Otras épocas, otras costumbres, dijimos, ¿no? Ella le pide matrimonio a él. Y él dice: detente, capullo. Él dice: no te me alebrestes. Él dice: no te me aceleres. ¿Ah? Porque no se puede todavía. Y hay unas acciones que van después de ese evento de ellos dos ahí en ese lugar y esto, que son como una guía, un modelo para nosotros acerca de cómo preparar una boda. Los preparativos de la boda. Pero no se equivoque, que no vamos a hablar de dónde ir a Falabella, de qué casa de banquetes usar, que eso a la final es lo último que importa, sino cómo vos, en el corto espacio de tiempo que tuvo, preparó su boda para que fuera una boda de bendición, para que fuera algo especial, algo bello, algo hermoso, ¿no? Entonces, si no se ha casado, Dios le va a hablar hoy. ¿Sí? Si ya se casó, pues anote nomás, porque ya qué. Ya anote nomás. tome nota de eso. Pero usted está soltero, viene unión libre, ya le propusieron matrimonio, le dijeron vamos a casarnos. Bueno, esto le importa mucho. Entonces vamos a examinar cuáles son los preparativos de la boda, ¿no? Y lo primero es conocerse. Capítulo 3, versículo 9 al 11 dice: entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy Rub, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y le dice, él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces, cuando vos se asusta, él hace la pregunta de los novios. Él hace la pregunta que debe tener clara toda persona que se va a casar con alguien. ¿Sí? ¿La leyó? Es, ¿quién eres tú? Esa es la pregunta. Vaya, si esa pregunta es importante a la hora del matrimonio, ¿verdad? Por ahí dicen las abuelas que uno nunca deja de conocer a las personas. Bueno, eso tiene parte de verdad, pero sí es cierto que uno puede llegar a conocer mucho de una persona. ¿Bien? Y el primer preparativo que tuvo Boaz para su boda fue el hecho de conocer a Ruth. Ahí está la pregunta, ¿cierto? Él pregunta, ¿quién eres tú? Porque pues se asustó, por atentó y dijo, ¡ay, alguien está aquí acostado al lado mío! ¿Quién eres tú? Dijo, ¿sí? Pero cuando yo leí ese, dijo, pero no importa. Esa pregunta es la pregunta que debe contestarse claramente la jovencita cristiana, el jovencito creyente, o las personas solteras, sobre la persona con la que desean casarse. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Luego, en las palabras que vos le dice a Ruth, nos damos cuenta que aunque ellos tal vez no hayan tenido mucho tiempo para conocerse y eso, él sí sabía cosas puntuales de Ruth. Por ejemplo, ahí en el versículo 10, cuando le dice, has hecho mejor tu postrera gracia que la primera. Mi Biblia dice gracia, yo sé, su Biblia dice algo como bondad. ¿Sí lo dice así? Dice bondad o algo así. Dice bondad. Entonces, él le dice a ella, mira, tú has sido tan bondadosa porque no fuiste en busca de los jóvenes. ¿Sí? ¿Sí leyó? Amén. Sean ricos o pobres. Por eso yo le decía hace 8 días que tal vez vos era mucho mayor que ella. Y él dice, mire, usted no se fue tras los jóvenes. No, sino vino y me buscó. ¡Qué bondadosa eres! Él sabe una cosa. Y luego habla de que esta segunda bondad es más grande que la primera. Y cuando él habla de la primera bondad, se está refiriendo a lo que ella hizo con Noemí. ¿Eh? Entonces, vos sabe que Ruth es bondadosa. Bondadosa. Ahora, note este detalle aquí. La palabra hebrea ahí, de bondad, es hesed. Y hesed es una palabra que no tiene traducción al lenguaje castellano. Es decir, si alguien quiere decir, a ver, una palabra en español que traduzca hesed en hebreo, no existe esa palabra. Hay que usar por lo menos 2 palabras para poder contestar esa pregunta. Y es que hesed viene a ser amor constante. ¿Ve? Entonces cuando él dice allí que Ruth, tú eres, esa gracia tuya, lo que él está hablando es el amor, la bondad constante, perseverante de ella. Obviamente esto tiene que ver con la lealtad y la fidelidad, con ser leal y con ser fiel. Hesed tiene que ver con ser leal, con ser fiel, con un amor que se prolonga en el tiempo, con un deseo de ser bueno, de hacer el bien que se prolonga en el tiempo. Entonces, vos sabe de Ruth que ella es bondadosa. Amén. Una cualidad importantísima de las personas y que en esta época se ha enfriado. Porque la escritura dice, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará, y eso es verdad. ¿Sí? Tiene usted que encontrar, eso es una aguja en un pajar, ¿sí? Pero existen, tranquilo, existen. Tiene usted que encontrar una persona que manifieste bondad. Porque cuando la persona es bondadosa, ¿sí? Eso quiere decir que es una persona buena, es una buena persona. En cuanto a un ser humano puede ser bueno, ¿no? Pero es una buena persona. Una cosa que usted tiene que identificar del fulano ese, de la fulana ese, esa, es que sean buenas personas, que sean bondadosos. Que esa bondad sea característica de él, de ella. No que sea bondadoso porque la está conquistando usted. No que sea bondadoso o bondadosa porque lo está conquistando usted, no, porque por lo general, cuando una persona está en la cuestión de la conquista, pues manifiesta su mayor bondad. Entonces rompe un plato. Entonces pone cara así, como dicen, de ternero de bollón. Cara de tarao, pone. Así. Entonces usted dice, no rompió un plato, ay, qué lindo, es una ternura, una delicadeza, una inocencia ella. Se come el cuento, ¿no? Yo le dije hace 8 días, ¿cómo sabe uno, verdad? ¿Cómo sabe uno si la persona está poniéndose una máscara o no? Si no vino, pues tienes que venir para que sepa cómo es. Pero no solo él dice de ella y conoce de ella que ella es bondadosa, que tiene gesed, tiene un amor constante hacia el prójimo, hacia los demás, hacia sus familiares. No solo sabe eso de ella, sino que también sabe, y una palabra maravillosa que él usa ahí al final del versículo 11, cuando dice, eres mujer, ¿qué? Virtuosa. Y lo más impresionante es que dice, no dice, yo sé que tú eres una mujer virtuosa, sino que dice, el pueblo, la gente sabe que tú eres una mujer virtuosa. Ahora fíjese lo que virtuosa quiere decir en hebreo. La palabra hebrea es hayil. Hayil, o sea, H-A-Y-I-L. Sí, hayil. Hayil quiere decir, en primera instancia, o sea, su significado básico es fuerza e influencia. Entonces, lo que le está diciendo es, oye, Ruth, todo el pueblo sabe que tú eres una mujer fuerte. Mire, deseable, ¿verdad? Esa cualidad. No hay toda débil, toda llevada, toda sentimental, acongojada, toda ahora. No dice, tú eres una mujer fuerte. Fuerte quiere decir aquí de empuje, de arranque. Como diríamos, una mujer echada para adelante. Así era Ruth. Y él dice, todo el pueblo sabe que tú eres así. Pues, ¿cómo no van a saber? Si se fue allá detrás de los segadores, ¿se acuerda? Todo eso. Salió a buscar dónde trabajo, qué hago. De nuevo. Ahora, el otro significado de Hayil es resultado de esa fuerza y de esa influencia. El otro significado es riqueza. Entonces, como quien dice que si es de empuje, si es fuerte, eso, el producto de eso es que le irá bien, será próspera, tendrá riqueza. ¿Bien? ¿Cierto? Porque quiere que le vaya bien, quiere plata, tienes que trabajar, ¿sí o no? ¿Dicen amén o no? Amén. Porque hay uno acostado, esperando, y entristecido y acongojado por lo que me pasó o no me pasó. Ahí no llega. Tiene que ser fuerte. Pero el último significado, no sé, el que más me gustó a mí. Bueno, todos me gustaron, pero este me gustó mucho más. Es que Hayil quiere decir capaz. Entonces, mire todo lo que sabe vos de Ruth. Tú eres una mujer fuerte, el producto de esa fuerza va a hacer que a ti te vaya bien, que seas prosperada, y eres una mujer capaz. Todo eso lo sabe él. Amén. Entonces, miren, esto es importante. El mejor preparativo de la boda no es, ay, ¿quién nos va a tomar las fotos? Ay, ¿dónde vamos a comprar la lechona? ¡Ay! ¿Dónde vamos a hacer la reunión? ¡Ay! ¿Y será que el pastor si nos casa? Vamos a preguntarle. ¡Ay! No, ¿sí? Esos no son. El primer preparativo de un matrimonio que va a funcionar es que se conocen. Se conocen. ¿Sí? Han respondido claramente a la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Saben quién eres tú? ¿Saben así? Y ese conocimiento demanda el esfuerzo, la paciencia de compartir, sin involucrar el sexo en eso. Ahorita estoy lleno de sexo en la cabeza, porque estoy leyendo 4 libros para la campaña. Y la campaña que vamos a hacer ahora, que empieza, es sexualidad con propósito. Entonces, estoy lleno de sexo. Hasta aquí estoy ya tremendo. Y ese libro decía una cosa, ahorita le voy a adelantar algo a la campaña. Decía que las parejas que se centraban... Ah, no, eso se lo voy a decir más adelante porque es el último punto. No, espérese, más bien. Pero por ahora le voy a decir que usted involucra el conocimiento sin involucrar el sexo. Ya va a ver por qué más adelante. ¿Sí? Entonces no me quiero adelantar, sino que solo tenga eso. Usted tiene que saber claramente quién es. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Sus debilidades, sus fortalezas, todo. Tiene que saber todo. ¿Mm? Y como siempre le he dicho a las personas que vienen, pastor, un consejo que me voy a casar. Entonces yo le digo, ¿ya lo conoce? Dice, sí, ya conoce. ¿Le conoce las mañas? Entonces dice, sí, yo le conozco las mañas. ¿Puede vivir con esas mañas en su vida? Dice, no, yo lo cambio. No, así no es. No es ningún yo lo cambio. Ningún yo lo cambio. No, yo sé que con amor y ternura yo lo transformo en otro hombre. No, sí, así. No lo cambia. Y yo le digo, no, porque usted lo que tiene que pensar es, no si va a cambiar, puede que cambie, ojalá cambie, sino si usted se puede aguantar eso toda su vida. Porque el matrimonio es un pacto para toda la vida, ¿verdad? En las condiciones ideales es un pacto para toda la vida. Entonces usted no puede andar pensando, pues me caso, y si no me trama, si no me gusta, si no a la ahí, si no me cuadra la cuestión al cabo de un año, pues me divorcio ya, que pasó, hay hartos. No. Por eso mismo uno le dice, usted tiene que pensar, ¿puede aguantarse eso toda su vida? Que el tipo sea desordenado, o sea gritón, o sea malgeniado. ¿Puede aguantarse eso toda la vida? Porque puede que no cambie. No sé, casi con la expectativa de que va a cambiar. Porque puede que no cambie. Puede que tenga un encuentro con Cristo, que esto lo cambie tremendamente. Pero puede que no cambie nunca. Usted se puede aguantar esas rabietas. Que el tipo es tacaño. No, pastor, es tacaño cujita. Pastor, es terrible. No gasta. Usa el cepillo un año. Usa el mismo cepillo 2 años. ¿Se puede aguantar eso? Agua. ¿Eh? Pero por eso es importante que conocerse. Y ese, el primer preparativo de la boda fue ese. Conocerse. Eso es que... Yo me casé, ay, ¿cuánto lleva conociéndolo? Un mes, pero hombre, la mujer de mi vida, un mes, ¿eh? No sirve para nada, ¿cierto? El conocimiento es a través del compartir a lo largo de los años, del tiempo. Amén, hermano. No, que un mes, lo conocí un mes, no, conocí en la discoteca y ya nos fuimos a ir al otro día. ¿Eso qué es, hombre? Luego le cascan, le dan, luego la vuelven una nada y a usted lo rasguñan y todo. Y pues yo no sabía que esto era así. Pues, ¿cómo iba a saber si no se dio el tiempo conocer? Ah, no, es que esa persona es violenta. Uy, y usted sabe, sí, yo ya vi eso en la calle, se agarró y le dio trompazo a un tipo y lo arrojó y lo rompió y no se cae un poco de cosas. ¿Y usted no le asustó eso? No, porque él solo es así con la gente afuera. Conmigo él no va a ser así, porque él se va a controlar conmigo. Y pues... Bueno, ¿se quiere casar? No, sí, yo me caso igual. ¿Está segura que puede aguantarse golpes toda la vida? ¿O maltratos y cosas toda la vida? ¿Está segura de eso? Porque usted va a decir en el altar hasta que la muerte nos separe. Y si por algo se puede divorciar, pero excepto por adulterio, no se puede volver a casar. Tengo que verse sola toda la vida. Entonces, piénselo bien. Entonces, primero hay que conocerse. Luego hay que charlar. ¿Sí? Porque él le dice, versículo 12, ahí en su charlita, ¿no? Recuerden que están solos ahí, ella está perfumada, bañada, todo. Él huele a mico, ¿no? Porque estaba trabajando, ¿sí? Están ahí. Y él le dice, versículo 12, y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso, hay un pariente más cercano que yo, dice él. Recuérdenlo, el pariente cercano, lo que le dije, el Goel, el Redentor. Que es como ellas han quedado desamparadas, los maridos han muerto, el pariente más próximo tenía la obligación de casarse con ella. Bueno, digamos la obligación es, bueno, se tenía que casar con ella. Para que las tierras no quedaran en manos de otra familia, sino en la misma familia, esa era una de las razones. Para que no quedaran desprotegidas, esa era otra de las razones. Entonces, por eso ya hablan del pariente cercano. Del pariente. Entonces dice, yo soy pariente cercano, pero hay uno más cercano. Tengo que ir a hablar con él. Y entonces, capítulo 4, versículo 1 hasta el 10, que veremos dentro de 8 días, nos va a mostrar cuál fue toda la charla que él tuvo con ese otro pariente cercano, el cual no nos dicen el nombre. Solo que dice, mire qué casualidad, dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí, ¿qué pasaba? Aquel pariente de quien vos había hablado y dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Otra vez la providencia de Dios. Cuando Dios quiere que usted haga algo, pasan cosas así. Dice que él, bueno, despachó a Ruth y salió a la puerta. Y cuando salió a la puerta, vea qué coincidencia, diría alguno, pasó el pariente cercano. Preciso, él no tuvo que irlo a buscar ni nada, sino que pasó el pariente. Siéntese aquí que tenemos que hablar usted y yo. ¿Y qué? Entonces dice, entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, ellos se sentaron. Y él entonces empieza a explicar, dice, y luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decido hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo y después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces el tipo dijo, listo. Yo creo que ese voz ahí dijo, ay no, Dios mío. Le quería decir la mujer de mi vida, la mujer de mis entrañas. Ay Dios mío. Y el hombre empezaba a entusarse, ¿sí? Porque el otro dijo, nada, yo me caso. Yo redimo, yo compro esas tierras. Entonces, Bor replicó. Sí, porque no iba a dejar la cosa así nomás. Dijo, no, ¿cómo hacer? Te digo, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces le dijo, bueno, pues si compra, tiene que casarse con ella. Y respondió el pariente, no puedo redimir. Dijo, ah, no, así no. Así sí no. Así sí no redime. Dice, no puedo redimir para mí por temor a perjudicarme a mis propios herederos. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Dice. Entonces vos respiró, dijo, ay, menos mal. Ya, le dijo, entonces quítese el zapato y démelo, le dijo. No, así le dijo, sí. Dice, porque era la costumbre. ¿Sí? Como, así como que se llaman los pactos. Mire, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante al contrato de redención, que para confirmar la confirmación del negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato y le dio el zapato. Toma el zapato, ya, así cerramos el negocio, toma tu zapato. Qué cosas extrañas, ¿no? Qué costumbres raras, ¿no? Pero le dijo, toma tu zapato, y le dio el zapato. Y vos dijo, oh, soy hombre más feliz del mundo, me voy a casar con Ruth, aleluya. No dijo así, yo me imagino. Ahí no dice que dijo así, pero yo me imagino. Pero el punto es que él le tocó ir a charlar. ¿Sí se fijan? Otro preparativo de la boda es charlar. Ya charló con la fulana, con el fulano. Los directamente implicados son los primeros que tienen que charlar y charlar harto por años y conocerse. y respondieran la pregunta, ¿quién eres tú? Pero con los, pero hay otra charla que tienen que hacer, y es charlar con otros implicados en el asunto, que son, por ejemplo, la familia. ¿Sí o no? Hay que contar con los papitos. Hay que contar con los papitos. El tipo que le dice, no, fuguémonos. No, eso no le llega a su mamá, no le llega a su papá. Fuguémonos, vamos a fugarnos. Fuguémonos. Yo, usted tira las sábanas a la medianoche por las ventanas así, y yo me descuelgo así, y nos fugamos y nos vamos para Anapoima ya. Y allá yo tengo, alquilamos un cuarto o algo, allá nos quedamos a vivir. No, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Así no se puede. Porque luego eso empieza mal. Va el Papa y dice, este indio se raptó mi princesa. Mi Rapunzel. Me la raptó. Y yo lo odio y no lo quiero ver nunca en la vida. Y ahí empezó mal eso. Ahí empezó mal eso. Yo no. Si la funeral le dice, yo me voy a casar es contigo, no con tu mamá, así que no importa, no hablemos con ellos, ¿no? Semejante orgullo no puede ser bueno, hermano. Semejante rebeldía no puede ser buena en un ser humano. Y eso ya es una pésima señal para usted. ¿Sí? Ay, ¿qué es eso de que? No, yo me voy a casar es contigo, no con tu mamá, nosotros que nos importa, no es que nada, ¿qué es eso, hombre? No. Por respeto, por amor, por delicadeza. Uno tiene que ir a poner la cara y hablar con mamita y papito. A mí me tocó. Yo tenía como 40 años, imagínense ya. 40 años yo. No, no, en esa época todavía tenía 40, hermano. Y me tocó allá colgar jeta ya. No, hermana Luz Marina, ¿qué tal? Y la guchita recochera me dijo, no estoy de acuerdo, no me parece, así toda brava, toda recochera. Pues bueno, ahí perdí la oportunidad, ¿qué hacemos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que así fue? Puse a recocharme ya ese día. Y le digo, no, claro, este era el hombre, lo está esperando para mí, aleluya. Yo clamé, lloré años por ti, pastor. Y aleluya, gloria a Dios. Ahora no va a ir a hablar usted que tiene 20 años, 25 años. Es una cuestión de amor, de delicadeza, de respeto. Y comenzar bien con los suegros. Porque usted dice, no, que yo me voy a casar es contigo, no con tu papá ni con tu mamá y todo eso. Bueno, ahora ve a ver, cuando llegue diciembre, a ver si lo van a dejar entrar a esa casa. Y sí, y cuando tengan los nietos, van a ver cómo empieza la pelea ahí y cómo usted hiere el corazón de los suegros y entonces la suegra empieza a lavarle el cerebro a la hija contra usted por tarado. Porque nada le costaba ir, tocar la puerta, ¿verdad? Sentarse con los suegros, mamita y papito, y decirle, mire, hemos orado, nos hemos conocido, tranquilo que no hemos hecho nada, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Y entonces nosotros nos queremos casar, queremos pedir su permiso, su bendición, eso es sabiduría. Queremos pedir su permiso, su bendición, ¿ustedes qué opinan y tal? Y si alguno no está de acuerdo, hermano, ya le digo, eso nace mal, eso nace feo de una vez. Eso nace feo de una vez. Y mi consejo sería en ese caso, desista de eso. Si los suegros le hacen mala cara, si los suegros dicen, es que yo esperaba algo mejor para mi hija. ¿Sí? Mijo, vaya, búsquese otro. Mija, vaya, echa a ver, mira a ver qué hace mejor. Ahí no se meta, que eso va a ser pa' peleas, pa' heridas, pa' dolores, pa' angustias, pa' tristezas. Yo sí le dije al Señor, cuando Jenny empezó a coquetearme, yo... Yo le dije al Señor, bueno, yo le caigo, le dije, yo sí. Yo sí le caigo, yo soy así. Le dije, pero yo voy a ir a toda la familia de ella. Si alguno me hace el feo, no me caso. Claro que yo no le dije eso a ella ni a la suegra. ¿Sí? Pero yo dije eso. Yo, en mi corazón yo dije, si el hermano, la hermana, la mamá o alguien allá me hace mala cara y que no, y que... Yo no, y hasta ahí quedó eso, porque yo no me voy a meter ahí. No, eso me amaron. Y me amaron, eso se tiraban en plancha, hermano, usted viera. ¿Sí o no, amor? Ese Tobías, el hermano mayor, eso me abrazaba, me daba besos todos. Y luego, y si alguien de mi familia esto tal, y se la lleva a mi papá, y mi papá ya dijo, uy, esa es. Sí, él me dijo estas palabras. Te cuento mis confidencias, ¿no? Él me dijo estas palabras. Él me dijo, yo con lo viejo que estoy, yo ya sé conocer una mujer buena o mala solo con verla, mijo. Me dijo así. Yo perro viejo, me dijo. Y esa muchacha, solo con verla, yo sé esa muchacha es buena. Yo dije, sí, es buena. Le dije, es buena. Le dije, es buena, papi. Yo le dije, es buena. Yo le dije, sí. Y luego mi hermana me dijo lo mismo. No, o sea, me dijo, esa muchacha es buena. Y me dijo, ¿y la mamá? La mamá es mejor, me dijo. Yo, no, de verdad, me dijo, solo con verla. Esa señora tiene cara de buena, me dijo. Así yo dije, no se diga más. Está bien, Jenny, yo me caso contigo, porque ella me había propuesto a mí que me casara. Yo le dije, no, yo me caso contigo. ¿Sí? Hasta a Nicole le caí bien, mire. Entonces yo dije, si le caigo bien a Nicole, pasa. Ya. Eso es. Porque hay que ir a charlar. Hay que ir a poner la cara. ¿Ah? Hay que ir a decir. Es una expresión de amor hacia esa futura persona. Una expresión de amor, de delicadeza, de respeto con sus padres. ¿Amén? Pero no solo hay que hablar. Y si usted es cristiano, usted debería, no tiene, pero usted debería hablar con sus guías espirituales. Su líder, su pastor. Y decirle, pastor, yo pienso hacer esto. ¿Usted qué opina? O va donde su líder espiritual le dice, mire, yo estoy pensando en hacer esto, ¿usted qué opina? Y hablar, porque bendito sea Dios, el Señor nos ha dado sabiduría. Y puede que nosotros sepamos cosas que aquella o aquel no le han dicho, pero que nosotros sí sabemos. Y entonces ahí nos vamos de charla, ¿no? Entonces decimos, mijo, mire, esto y esto, y mire esto y mire lo otro. ¿Usted sabía eso? A veces le dicen, no sabía. Yo no sabía. Y entonces, uno dice, para que vea, entonces piénselo, entonces ore, entonces busque a Dios. Porque puede que eso no sea del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y yo tenía en mi corazoncito eso, ¿no? ¿Cierto? No sé, yo veo así. Dios me da como el discernimiento. Y digo, a ellos les va bien. A ellos dos les va bien. Pero a veces hay otros que vienen y digo, no, eso está. De ahí verá lo que... Y hasta ahora he tenido ojo clínico para eso. Como si yo fuera el papá de todos. Y dice, mire, esa parejita le va a ir bien, no van a tener así muchos sobresaltos. Pero hubo dos en particular, y yo se los dije, ustedes no eran ni casados, ¿eh? Van a tener problemas hartos, ¿oyeron? Y así fue. Menos mal unos recapacitaron y ahí están fortalecidos, pero otros sí, yo sé que eso fue un desastre, eso. Pero yo se lo dije. Eso está mal, eso así no es. No haga eso. Y luego vinieron los dolores de cabeza. Porque uno tiene que charlar. Y eso. Ahora lo último. debe guardarse. Y aquí debo volver a lo que hablamos hace 8 días. Una bendición, bonito eso. Que me gustó mucho, cómo me impresionó eso, ¿no? Porque es que yo, eso no pasa. Y es que, como ya lo leímos, ya lo expliqué, no hay que volverlo a leer. Ella va y se le acuesta a los pies. Él se despierta a medianoche, charlan. Y le dice, no, pase la noche aquí, tranquila. Ahora la madrugada se va, ¿cierto? Que nadie se dé cuenta. Y se ve ahí. Y listo. Y así fue. Ella fue y se acostó acá y él se acostó allá. Y no tuvieron contactos sexuales anoche. Y eso a mí se me hace pero maravilloso, hermano. Que muestra la integridad de vos, como ya le dije hace 8 días, ¿cierto? Pero muestra también que vos no quería a Ruth como objeto sexual. Vos quería a Ruth de corazón, la admiraba de verdad. Y ese respeto, esa admiración, ese cariño real que le tenía, seguramente no le permitió tocarle un pelo esa noche. Y obviamente su temor a Dios, ¿no? Que es lo que más nos sirve en esos casos. Nuestro temor a Dios. No le tocó un pelo. Pasaron la noche. Eso que ahora sí fue una pareja ahí que yo estaba hablando con ellos un día. Y yo le dije, ¿pero qué? ¿Ustedes qué? Le dije, confiésate. Le dije, porque eso no hay novios cristianos que no forniquen. Diga usted, el 98% de los novios cristianos fornican. Una cosa horrible, terrible. Gas. Por eso aquí la reticencia de nosotros de ojo con los noviazgos, ojo con el noviazgo, nada de noviazgos, van a cargar, cásese, mire, ¿por qué? Porque uno sabe que esos noviazgos terminan es en eso. Y no me venga a decir que no, que yo ya estoy muy viejo. O sea, todos esos noviazgos terminan en eso. Y dele, ¿oyó? Y dele y pégale a eso. Como dijeron anoche, no, eso no lo voy a decir. En la reunión esa. No. Eso no lo diré. Pero eso es así. Eso termina ahí. Es muy difícil uno besar a una mujer y no querer tener relaciones sexuales con ella. Y lo mismo pasa con. Y viceversa. Y es muy difícil, hermano. Por eso uno tiene 12 años, 13 años, ya no hay virgen. No hay virgen. 12, 13 años. Pero empiezan a esa edad a tener novios. Y eso es muy difícil. Eso es ponerse ahí en la boca del lobo, como dicen. Eso es muy difícil. Venga, aquí a adornar las cosas y que no, que es que... No, en eso terminan, en la manoseadera. En eso es que terminan esas cosas. Pero vos no tocó un pelo de Ruth. Es que autocontrol, qué templanza, ¿verdad? Qué amor de haber tenido por Dios y por ella. Qué respeto por ella. ¿Ven? Ahora sí le digo lo que le decía al comienzo, que le dije que le decía al final. Que estaba leyendo ese libro, y ese libro decía algo muy cierto. Dice que cuando una pareja tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo general centran su relación en eso. No es que no salgan al Simón Bolívar y eso, sino que en el Simón Bolívar quieren también. Y no es que no salgan a cine y a cosas así, no, sí salen. Pero eso se vuelve una cuestión como central, sí, como importante, como que es lo que más hacen, mejor dicho, lo que más buscan. Y eso les impide el conocimiento. Y entonces es una relación que es una fachada en realidad. Entonces pelean, ¿cómo se reconcilian? En la cama o en el sofá donde les caiga. allá de pie o como sea, eso. Sí, como sea, eso. No es que hay que hablar las cosas así, hermano. No hay que decirlas así. Porque eso que, vamos a adornártelo aquí y te pongo la florecita aquí. Y eso, no, así es que hay que decir las cosas. Entonces, ya, y terminan en eso allá. Y se ven y también van para esa. Y todo se centra en eso, una fachada, es una mentira. Esa relación es una máscara. No se conocen en realidad. Son objetos sexuales mutuos y ya. Decía ese libro. Y a mí me parece que es verdad. Entonces, hay que guardarse. Ese es otro preparativo del matrimonio. Guardarse. Hace años un líder hizo una cosa bonita y nos empezó a hablar del sexo así a los jóvenes. Yo era joven en esa época. Entonces nos empezó a hablar del sexo y la sexualidad y tal. Entonces cuando comenzó nos pasó una chocolatina. Y entonces dijo, mientras yo predico, pásense esa chocolatina. Y entonces eso se pasó y se nos olvidó. Y eso, esa chocolatina anduvo por todos lados. Y cuando terminó, dijo, ¿dónde anda la chocolatina? Y eso le pasaron una cosa, hermano, se hubiera visto. Toda machucada, toda por pedazos, una cosa horrible. Y entonces la ilustración y lo que él quería hacernos ver era que eso pasaba con un hombre y una mujer que se dejaba manosear. Del uno, del otro, de la una, de la otra y tal. Y ya a la hora de casarse han tenido 3 y 4 relaciones sexuales con el uno y con el otro, y con la una y con la otra. Y es una cosa horrible eso. Sí, mire, eso es lo que le toca a usted después, magullado. Así dijo. No, magullado eso, ¿ya qué? Sí. Porque esa es la verdad, o sea, hoy día las personas antes de casarse ya han pasado por manos de 3 y 4 hombres o mujeres. 3 y 4, ya eso. No fue que no, tú fuiste mi único. No, yo solo tuve una relación sexual antes de ti. ¡No! Eso me ha repasado, hermano. Repasado para acá, repasado para allá, eso. Magullado. ¿Y entonces qué? De todo eso vamos a hablar en la campaña. Sí, si esos libros me tienen, ya estoy llenito de eso aquí. Y sacando apuntes y cosas y todo. Entonces, cuando se vaya a casar, lo primero que usted debe pensar no es en el marrano de la lechona, ¿no? No es en el marrano. Que los meseros, que entonces, ¿dónde va a ser el salón de recepciones? Que entonces, ¿qué traje nos vamos a poner? No. Lo primero es responder la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Conocerse, ¿verdad? Lo segundo, hay que ir donde los papitos y hablar con los papitos. ¿Sí? Hay que hablar con los papitos. Por delicadeza, por respeto, por educación. Hablar con los papitos. Si quiere, si se le cruza, si usted lo ve pertinente, pues no es obligación, ¿no? Habla con el pastor, con el líder, le comenta. ¿Sí? Pero si le dice una cosa, no, que oye, ¿para acaso el pastor es su papá o qué? ¿Acaso fulano, el líder de la iglesia, es su mamá o qué? ¿No? No, ¿por qué? De ese orgullo no sale nada bueno. De esa rebeldía de corazón no sale nada bueno, hermano. Entonces, hay que ir a charlar, a poner la cara, a enfrentar las cosas, como varón que es, ¿sí o no? Y por último, hay que guardarse. Cuidado con el magullado, cuidado. Hay que guardarse. Porque el tiempo previo al matrimonio no es para sexo. El tiempo previo al matrimonio es para conocerse. ¿Sí o no? Ay, pero es que nosotros no estamos, ni un besito nos hemos dado. ¿Y qué? ¿Para qué quiere besos? Tranquilo, que va a tener como 40 años para hacer tus besos. Ay, no, yo quiero es besitos. Yo no sé. Entonces, ¿qué novios somos nosotros? Y los novios se besan, ¿sí o no? No, ¿qué beso? Ni qué nada, ¿qué beso? Ni qué manoseadera, ni qué nada de esas cosas. Digan que va a tener harto tiempo para eso. Tranquilo, tranquila. Tiempo antes del matrimonio es para conocerse. Y que usted sepa si de verdad esa persona llena sus expectativas y eso. Pero se pone ahí a... Le toca magullo. ¿Amén? Bueno. Ya se pasó el tiempo. Así que incline su rostro y va a orar. Padre, que no me toque magullado. Así. Gloria a Dios. Bueno. No, esté sentado si quiere. Va a ser corta la oración porque se nos fue el tiempo. Padre, te bendecimos.